Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Vuela el tiempo en este abismo, huye y choca sin piedad, destruye todo cuanto encuentra. Me consume, en contracción, y este pecho que hoy respira, tal vez mañana no. Vuela el tiempo y sus alas son eternas, no se detendrán. Pasa y deja cicatrices, raíces de lo que vendrá. Varios viajes en la vida me mostraron la verdad, que a las noches y a los días hay que saquearles libertad. Más se pasan los segundos, más estrellas en el mar. En los sueños de los hombres, nacer, vivir y naufragar. Vuela el tiempo y sus alas son eternas, no se detendrán. Pasa y deja cicatrices, raíces de lo que vendrá. Me atrinchero en un sueño, rincón recóndito del corazón, ahí donde el tiempo, espacio y a todos, bienvenidos a Sueños Son en este sábado 7 de mayo. Lo que veníamos escuchando era Corralados con su canción Tiempo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Remeras Gastadas. ¿Cuánto vale ser fuerte si te hacen vivir todo al revés? ¿Y cuántos días cayeron de los que nunca volveré a ver? Y solo hoy me escondo porque la luz me da miedo al ver. Y aunque al final se apague, queda la esencia de renacer. Hoy se rendí a tus pies y solo te voy a escuchar. Tu extraña manera de ser me empuja para despertar y nunca caer, y nunca caer. Fatiga me aplasta si andar nos cuesta tanto los pies, y mi teoría me alcanza aunque traspasa mi estupidez. Y recomiendo mi vida para el que nunca supo hablar. Si tus palabras te gastan buscando un tímido marchar, yo soy tiempo ya se empieza a caer. Estamos al borde que nos puede detener. Este río trae sangre en su riego. ¿De qué sirven los ojos para un ser ciego? Y buscando su mirada va tan arriba. Quiere llegar entre nubes de ya se haya apagado y buscando llegar entre el ruido y la claridad que imagina un terco que avanza hasta el final. Empezar otra vez, aunque al día le falta un pedazo, hay que soñar otra vez y tomarse lo lleno del vaso y buscando regresar entre el humo y la claridad como un héroe que venció a su Eran Remeras Gastadas de su trabajo Buscando Luz. Y para despedir este primer bloque en Sueños Son, vamos a escuchar algo de Mundanos de su corte de Filos. Si reír o llorar. Y los sueños, sueños son, si nadie los persigue. Pero esto ya no es fervor, es un impasse imposible. Y quiero ver mi otro yo, sí. Y quiero verlo volar, sí. Y quiero verlo reír y jamás verlo quebrar. Y nada más que eso, solo vos y yo. Este es un sueño coma. Take me home, Rastaman. son si nadie los persigue? No, pero esto ya no es fervor, es un impasse imposible. Quiero ir hasta vos y decir mi verdad, probar, buscar, sentir lo mismo y hacer de este reflejo mi realidad. Nada más que eso, solo vos y yo, y este gran sueño que se haga realidad. Solo una oportunidad que se cumpla de verdad este deseo, y nada más para ver si después, si después hay algo más, para volver a sentir que estamos vivos de verdad. Sí, vivos de verdad. Pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?